hagan soñar, suspirar, suspirar. Quiero de tus labios el sabor a miel, el sabor a miel, el sabor a miel. Busco tus ojos que me hagan soñar, suspirar, suspirar. Quiero de tus labios el sabor a miel, el sabor a miel, el sabor a miel. Dame tu amor.